empieza Damián, ¿verdad? Bueno, pues quitamos. Sí, empezaba Damián. Pero vamos, primero agradecer a tanto a África como a Jesús como a Manolo los contactos que han hecho. Estamos aquí, yo creo, a 5 personas. Veo que está Damián conectado, que está Álvaro. Bueno, aparte de Amparo, María Ángeles y Paco. Entonces, vamos a tratar, este es el debate número 16 que hacemos en confluencia de colectivos, que ya empezamos desde el primer día del año pasado, que intentamos confluir colectivos. Empezamos gente de Derechos Humanos de Madrid, de Espacio Común 15M, bueno, y de otros ámbitos, y todos los colectivos que estamos en Derechos Humanos de Madrid, claro, y en los otros ámbitos. Y entonces nuestro objetivo es confluir y llevar las cuestiones adelante, pues porque desde los años 80 no ha habido más que, dicen, lo llamaron de reformas, no ha habido más que recortes al tema de las pensiones y a tener una calidad de vida y a que te recojan una pensión, como iréis exponiendo, y el tema de la mujer también por Amparo, iréis exponiendo pues en todas estas charlas. La primera persona es Damián Rodríguez, portavoz de Cuerpo de Madrid, y, o sea, de la Coordinadora de Madrid por la Defensa de las Pensiones Públicas, que pertenece a la COESPE, y va a tratar por qué es preciso defender el sistema público de pensiones. Adelante, Damián, cuando quieras. Bueno, pues vamos a ver. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco vuestra invitación. Yo hablo en nombre de la Coordinadora de Madrid. Soy portavoz de la Coordinadora, uno de los portavoces de la Coordinadora de Madrid. Somos 4 y en Madrid pues somos 16 plataformas y colectivos los que estamos coordinados en dicha plataforma, ¿no? Además, pertenecemos a la Coordinadora Estatal de la Defensa Pública de las Pensiones Públicas. Aquí en esta reunión está también María Ángeles Poveda, que es una compañera también portavoz de Jóvenes Pensionistas, que también pertenece tanto a Coper Madrid como a COESPE. Y deciros que en el momento que termine, me tenéis que disculpar, pero tengo otra reunión también, de eso que hablábamos hace un rato en privado, de cuántas videoconferencias tenemos al día. Para mí es la tercera esta hoy, pero tengo que volver a la segunda, porque tengo que presentar una ponencia, he presentado ya la previa y necesitan que esté, porque tiene toda la lógica de que uno de los ponentes pues esté en el debate, ¿no? Bueno, dicho esto, como decía el compañero, pues yo voy a intentar explicar básicamente, aunque creo que todos los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, pues sabemos más o menos de qué va el asunto de el ataque que está sufriendo el sistema público de pensiones en nuestro país, ¿no? Nuestro sistema público de pensiones es un sistema público intergeneracional, solidario e interterritorial, que ha servido como una de las patas fundamentales del pírrico estado de bienestar que podemos tener en nuestro país. Ha servido durante los tiempos de crisis económica y social para sostener cientos de miles de familias y de casas y de espacios. Con la ayuda de nuestras pensiones, de las personas mayores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, incluso de manera solidaria a otras personas que están en precariedad en estos momentos en el país, ¿no? Digamos que como consecuencia de la crisis económica, el gran capital lo que intenta por todos los medios es seguir nutriendo sus arcas, y para uno de los bocados fundamentales que en nuestra opinión tiene la economía es el sistema público de pensiones y su financiación, porque está basado fundamentalmente en las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en su vida laboral a través del IRPF, y también en lo que pagamos muchos pensionistas con pensiones medias o pensiones altas, que seguimos pagando también IRPF, ¿no? Entonces es un sistema económicamente sostenible, sostenido, que ha servido, y que el gran capital en estos momentos de crisis, agravado con la pandemia mundial que hay, la barbaridad que tenemos encima de nuestras cabezas, y está intentando por todos los medios que parte de ese entramado financiero que es el sistema público español de pensiones, vaya dirigido hacia sus arcas, ¿no? Por lo cual, pues sistemáticamente desde hace varios años a nivel parlamentario, el traslado de esos planes del gran capital los ha trasladado al Pacto de Toledo, a sus recomendaciones y a las modificaciones que ha ido haciendo del sistema público de pensiones español a través de las reformas, tanto de pensiones como de las reformas laborales, que han supuesto pues un detrimento enorme de las condiciones de trabajo, de vida y salariales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y que poco a poco también están intentando, como decía, pues darle un bocado al sistema público español, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la implantación de los planes privados de empresa en nuestro país. A nivel europeo, sabéis que decidieron el año pasado aprobar el plan pan-europeo de pensiones privadas, y la traslación a España lo intentan traducir en los presupuestos generales del Estado del año 2021 con una partida que una adicional han incluido de 10.000 millones de euros para posibilitar la financiación a aquellas empresas que pongan en marcha los planes privados de pensiones, darle el dinero, financiar esos planes privados de pensiones para extender y para derivar parte del fondo económico de las pensiones hacia la banca y las entidades financieras. Digamos que la gran responsabilidad desde ese punto de vista es del gran capital y de sus representantes políticos y de la participación de dirigencias sindicales en nuestro país, de los grandes sindicatos tanto del Estado como del País Vasco, y en algunos sectores, incluso no solo ya de los grandes sindicatos, sino también de otros sindicatos más pequeños o sindicalistas, y que es un bastón necesario del que se sirve el gran capital, pues para implantar esos sistemas o para intentar implantar esos sistemas privados de pensiones de manera masiva, ¿no? Claro, esto va a traer como consecuencia, en nuestra opinión, pues dos situaciones, una dualidad. Por un lado, los trabajadores y trabajadoras que tengan buenos salarios y que tengan fijeza en el empleo, entre comillas, que puedan tener cotizaciones suficientes, podrán pagarse, si les financian además a las grandes empresas la puesta en marcha de los planes privados de pensiones, podrán pagarse sus planes de pensiones privadas. Y luego habrá otro segmento formado por millones de trabajadores y trabajadoras que no tengan esas capacidades que tengan algunos sectores de la producción, y que como consecuencia se genere una situación de dualidad: por un lado los planes privados de pensiones más el plan público que puedan cobrar esas personas que tienen capacidad adquisitiva con sus salarios, y los que no lo tengan, por la precariedad, el paro y la situación que tenemos de crisis sistemática y sistémica del sistema financiero, que tendrán como consecuencia un sistema público de pensiones, pero muy disminuido, muy mermado, con unas pensiones raquíticas, unas pensiones de subsistencia, si llegan a tenerlas. Como todo el mundo sabemos, creo yo, en esta reunión, pues digamos que las pensiones, hay dos segmentos, digamos, las contributivas y las no contributivas. Las contributivas se financian a través de la cotización de los trabajadores y trabajadoras durante el tiempo de laboral que están, digamos, trabajando, y las no contributivas, que supuestamente se nutren de los presupuestos generales del Estado, pero que, pues digamos que están intentando también, con algunas medidas, convertirlas en pensiones no ya no contributivas, sino casi de beneficencia, ¿no? Hablamos de las, posiblemente, de las mujeres, de las viudas, de los viudos, y de las personas dependientes por razón de incapacidades intelectuales, que cobran pensiones no contributivas y que intentan por todos los medios también restar esas posibilidades, ¿no? Digamos que perdón. Nosotros en estos momentos estamos manteniendo una mínima tabla reivindicativa, estamos intentando fijar esa mínima tabla reivindicativa para el momento de pandemia y para abordar esta situación que estaba explicando, con el resto de movimientos a nivel estatal de pensionistas, una tabla reivindicativa mínima que habla de la necesidad del aumento de las pensiones mínimas, aproximándola al salario mínimo interprofesional como primer paso, y en segundo paso llegando a los niveles de europeos de la Carta Social, que habla de una pensión mínima para todos los trabajadores y trabajadoras que estén en situación de pensionistas o jubilados de 1.200 euros aproximadamente. Hablamos de medidas de la para cerrar la brecha salarial en la brecha de género. La oposición radical a la modificación de la ley de la seguridad social. En estos momentos están planteando las recomendaciones del Pacto de Toledo modificar el artículo 109, que habla de la financiación precisamente de las pensiones no contributivas y de la manera de financiar esas pensiones. Como sabéis, no sé si sabréis, pero es cierto que se tendría que financiar a través de derivación de los planes de los presupuestos generales del Estado hacia las no contributivas, sin embargo se está haciendo a través de préstamos, con lo cual el Estado está aumentando su deuda a través de estos préstamos de una manera absolutamente irregular, ¿no? Bueno, como me quedan 2 minutos, digamos, reduzco ya, ¿no? Bueno, deciros que para toda esta tabla reivindicativa y todo este plan de lucha contra el intento de la privatización del sistema público de pensiones español, pues bueno, nosotros como COESPE, como COPER Madrid, mantenemos las movilizaciones sistemáticas, todos los lunes al sol, el segundo miércoles de cada mes ante el Congreso, y de hecho el próximo 25, el jueves, a las 11:30 tenemos una concentración ante la Bolsa de Madrid denunciando los fondos buitres, y acto seguido iremos al Banco de España exigiendo que las comisiones de los bancos desaparezcan para los pensionistas. Y bueno, pues estamos intentando también llegar a un acuerdo a nivel general con todas las, como he dicho, con todas las organizaciones de pensionistas del Estado para lanzar sistemáticamente campañas y movilizaciones. Y por último, explicaros también, por último, que tenemos en marcha una campaña de recogida de firmas en defensa de la auditoría de la seguridad social, y ayer hubo un aldabonazo importante a esta campaña que lanzamos a nivel estatal por parte de parlamentarios del Pacto de Toledo, que han participado en el Pacto de Toledo de 3 fuerzas políticas, en principio de UP, de ERC y de HB. Los 3 portavoces de estos 3 grupos han dado la firma para la exigencia de la auditoría de la seguridad social, para determinar los gastos impropios y el saqueo al que ha sido sometido la seguridad social. Bueno, pues dicho esto, termino dando las gracias. María Ángeles forma parte de la COPER Madrid, ha sido portavoz de nuestra coordinadora durante 1 año y medio aproximadamente, es una mujer absolutamente capaz de explicar y dar explicaciones cuantas las que pidáis. Yo me tengo que ausentar porque tengo que presentar una ponencia, y os pido disculpas porque no depende de mi voluntad estar aquí o estar allí, pero necesito estar en el otro lado. De acuerdo, María Ángeles, digamos, dará respuesta a cuantas preguntas sea preciso. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por tu participación y por tu discurso. Adiós. Que os vaya bien, a todos y a todas. Seguimos en contacto. Que vaya bien, gracias. Hasta luego, Damián, bueno, gracias. Pues me parece que estaba también Miguel con la moderación, y creo que África también se quiere unir para, por si acaso, aparte de tu Manolo, que estás con las personas que entran y salen y con la cuestión técnica, por si acaso tengo yo algún lapsus o lo que sea. Vamos a ver, ahora le tocaría a María Ángeles Poveda, que es portavoz de Jóvenes Pensionistas y de es ENDO, Agrupación de Pacientes con Endometriosis. Hace muy poco escribió un libro, María Ángeles, sobre mi viaje amarillo en la endometriosis. O si no, creo que me corrija con el título. Pues nada, nos va a hablar sobre nuevas estrategias de LIMS. No es la primera vez que participa en estos debates de confluencia de colectivos. Y nada, cuando quieras, compañera, pues muchas gracias, Juande. Lo de endometriosis, a mí también me era muy difícil decirlo antes de, ¿sabes? De conocerla bien. Ahora ya la tengo grabada a fuego la palabra y ya no me equivoco, pero ya es complicada de por sí. Nada, gracias como siempre a Confluencia de Colectivos, porque ya estamos aquí como en casa hablando de todos los problemas sociales, ¿no? Y que nos atañen. Y bueno, yo quería hablar hoy un poco sobre estas estrategias nuevas del INS y una nueva legislación de un Real Decreto nuevo que ha habido el 26 de enero. Para empezar, y sobre todo no para la gente que está participando activamente en el debate, sino para toda aquella gente que nos pueda ver después, explicarles pues que existen dos tipos de pensiones distintos, que son las contributivas y no las no contributivas. Dentro de las contributivas, evidentemente siempre hemos oído hablar más de las de jubilación, ¿no? Y siempre la palabra pensionista se achaca más a las personas que hayan tenido una vida activa y que han dejado de trabajar por edad. Sin embargo, hay otros tipos de pensiones contributivas, como son la de viudedad, la de orfandad, la de a favor de familiares y también la de incapacidad. Y precisamente esta, la de incapacidad, es la que a la que atañe todo este problema de esta legislación, ¿no? Entonces, brevemente, porque muchas veces nos encontramos con compañeros y compañeras dentro incluso del colectivo pensionista que no conocen el proceso por el que pasamos muchas personas. Durante nuestra vida activa, por desgracia, pues en algún momento tenemos alguna enfermedad grave o alguna enfermedad crónica o degenerativa o algún tipo de accidente laboral o no, puede ser laboral o no laboral. El caso que ante ese problema, lo típico, ¿no?, es ir al médico, que nos dé una baja médica, lo que se llama una incapacidad temporal, una IT, que puede durar hasta 12 meses. Durante ese proceso de 12 meses, el paciente acude a su médico de cabecera, donde le van dando unos partes, ¿no?, unos partes de configuración de la baja, y si la enfermedad continúa, evidentemente, y el paciente no se recupera, pues eso se alarga hasta un año, como bien decía. Al año esos partes se cortan y lo que empieza es un proceso directamente con el Instituto Nacional de Seguridad Social, con el INSS, el ICAM en Cataluña. Bueno, pues ahí normalmente, y hablo sobre todo antes de la pandemia, lo que ocurría era que el Instituto Nacional de Seguridad Social nos mandaba una carta citándonos para pasar una valoración de nuestro estado de salud. Una valoración que todos conocemos normalmente como tribunal médico, ¿no? Ese tribunal médico, había unos evaluadores, un médico evaluador en el INSS que nos veía y que más o menos al mes emitía una resolución. Esa resolución quería decir, por un lado, o bien que nos prorrogaban esa baja durante más tiempo, podía ser de hasta 6 o 12 meses más, hasta llegar a los 24 meses de baja como máximo, y o bien nos mandaban a trabajar porque consideraban que ya estábamos curados y sanos sanitos, ¿no? El caso que bueno, esto no está sucediendo así, sobre todo desde la pandemia, porque veníamos denunciando jóvenes pensionistas que por un lado se quedaron paralizados todas estas valoraciones de incapacidad, es decir, gente que estaba de baja y que había quedado en una situación completamente indefensa porque no recibía resolución de ninguna clase y estaban un poco en un limbo, ¿no?, sin saber por quién iban a cobrar, si se mantenían de baja o no, y era un poco la historia que veníamos denunciando desde el principio. Yo sigo con el proceso, ¿no? Ese proceso, si el INSS considera que nos prorroga esa baja durante hasta los 24 meses como máximo, pueden ocurrir dos cosas. O bien que al final se nos dé una incapacidad, es decir, somos pensionistas por incapacidad permanente, seríamos pensionistas, o bien que nos la niegue, ¿vale? Y para ello el paciente tiene que pasar un trámite administrativo que se llama una reclamación previa. Deciros que prácticamente todas las reclamaciones previas son denegadas y que el siguiente paso sería ir por vía judicial, ¿no? Tendríamos que poner una demanda al INSS como que no estamos de acuerdo con esa resolución, pero mientras tanto tendríamos que incorporarnos al trabajo estuviésemos como estuviésemos de salud, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, una vez eres pensionista, no todo se acaba ahí. Una vez te dan la incapacidad laboral, no es que ya seas pensionista para siempre, sino que esas incapacidades, esas pensiones, van a ser revisables en la mayoría de los casos como máximo a los 2 años. Es decir, durante toda nuestra vida hasta nuestra jubilación, desde que nos conceden esa pensión por incapacidad hasta que tenemos la de jubilación, todos esos años vamos a vivir en un limbo completamente, ¿no? Hemos dicho 1 millón de veces que estábamos en esa situación tan compleja durante nuestra vida siendo jóvenes, ¿no? Que no nos podíamos plantear un futuro, porque realmente no sabemos si el INSS nos va a dejar sin trabajo, nos va a dejar sin pensión y además con una salud muy tocada, ¿no? Por lo tanto, todas las personas que estamos en incapacidad permanente estamos siempre al acecho, ¿no?, de qué va a ocurrir mañana. Por eso siempre tenemos la reivindicación principal en Jóvenes Pensionistas de que las revisiones, o sea, las incapacidades permanentes, estas pensiones por incapacidad laboral, no sean revisables. ¿Por qué? Porque se llaman incapacidades permanentes, suponemos que lo de permanente serán por algo. Y luego porque normalmente evalúan enfermedades crónicas, degenerativas o lesiones que han resultado ser irreversibles, es decir, que no hay posibilidad de mejora. Es cierto, y lo hemos dicho muchas veces, que con los tratamientos sanitarios, con los tratamientos médicos, podemos mejorar de forma temporal, pero nuestras enfermedades y nuestras limitaciones están ahí y nos van a impedir trabajar de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es que en este periplo que se ve un trabajador en activo y luego un pensionista por incapacidad, ahora ha cambiado completamente. El Real Decreto 2/2021 del 26 de enero se llama de refuerzo y consolidación, de medidas sociales en defensa del empleo. Bueno, pues este Real Decreto, que en principio suena tan bonito en su título, lo que hizo fue, por un lado, y bastante positivo además, hacer que los ERTEs, darle más ayudas a los ERTEs, y luego, por otro lado, ampliar las ayudas que se estaban dando a los autónomos hasta el mes de mayo. Cosa muy positiva. En la parte final de este Real Decreto es donde nos meten el hachazo a todas las personas que tenemos una incapacidad. Y lo que ha hecho ha sido modificar el apartado 1 y 3 del artículo 71 de la Ley General de Seguridad Social con dos puntos importantes. Por un lado, hace que el INSS y pueda tener los informes clínicos de los pacientes y pasárselos a las mutuas de trabajo y a las entidades colaboradoras. Es decir, que por un lado nos sorprende que sin haber, y habiendo una ley de protección de datos y sin haber un consentimiento previo, tengan la información clínica de los pacientes en determinadas entidades colaboradoras de la Seguridad Social sin previo aviso de los pacientes. Eso número uno, nos parece muy peligroso. Número dos, ellos solamente ven el historial clínico de la sanidad pública, pero hay muchos compañeros y compañeras que también tienen pruebas y médicos en la sanidad privada. Esos informes no aparecerían al INSS, en ningún momento les aparecerían y serían parte de lo que ellos evalúan. Es decir, habría una información que estarían obviando y que sería en perjuicio de los pacientes. Por otro lado, y lo más grave de todo, es que con esto de que se puede hacer de forma telemática todo lo que es la historia clínica del paciente, le dan a los evaluadores del INSS la potestad de que decidan de forma unilateral qué pacientes no hace falta que se les vea de forma presencial. Es decir, lo que conocíamos como tribunal médico, como inspección médica, etcétera, etcétera, no se va a dar si el evaluador del INSS o del ICAM, en el caso de Cataluña, decide que no es necesario. Es decir, que sin previo aviso van a evaluar tu caso, van a resolver tu caso sin verte, y lo que estamos acudiendo de unos meses para acá es que a la gente no se le avisa. Ni de la resolución ni de la revisión de su caso. Tenemos compañeros y compañeras que son pensionistas por incapacidad de hace 2, 8, 10, 15 años y se han encontrado con que el día 25 del mes no han cobrado su pensión y es que realmente se la habían retirado sin previo aviso de ningún tipo. Creo que el INSS se ha agarrado a este Real Decreto del día 26 de enero, pero, como decía antes, en Jóvenes Pensionistas veníamos denunciando esta situación de meses antes. Esto se lleva haciendo casi desde el inicio de la pandemia, que se están retirando pensiones a personas enfermas sin previa revisión. Y nos parece una cuestión muy grave. Estamos trabajando en ello porque creemos que vulnera los derechos de 1 millón de pensionistas por incapacidad, de que si nuestra situación ya era vulnerable y ya era insegura de por sí, porque ya eran revisables las pensiones, ahora encima nos encontramos con que nos las van a revisar sin previo aviso y sin garantías de ningún tipo, no nos van a evaluar físicamente para saber qué limitaciones tenemos, no van a aceptar ningún tipo de informes clínicos de otros médicos o de medicina privada porque no los podemos llevar presencialmente, y todo esto creemos que vulnera nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues Jóvenes Pensionistas estamos ahora mismo trabajando mucho en este tema porque nos preocupa mucho. Como bien os dais cuenta con todo esto que he contado, no solamente perjudica a los pensionistas, sino a todos los trabajadores en activo que estén en ese proceso de baja, de baja médica, porque se les puede revisar su baja médica de la misma manera que nosotros, desde una mutua, cualquier entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y creo que, bueno, que precisamente trabajadores en activo y pensionistas nos tenemos que unir ante esto para decir que basta ya. Y como os habréis dado cuenta, no ha salido en ningún medio de comunicación ni se ha hablado del tema, porque es preferible ocultar y callar, que es un poco la estrategia que está siguiendo el INSS prácticamente las últimas décadas. Y con todo esto termino. Gracias. Pues muchas gracias, María Ángeles, por ponernos al día de cómo está el tema de las pensiones y, o sea, de cuando te conceden o no te conceden una pensión, como es el proceso, y los cambios en la ley de la seguridad social, recortes que ha habido para hacer que menos gente cobre su justa pensión por incapacidad, por temas de incapacidad de permanente, absoluta o de la invalidez, aunque el nombre de invalidez lo desechamos, ¿no? Pero bueno. Luego el siguiente compañero que va a hablar es Paco Hernández, que interviene por la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, Unidad. Es el mandatado responsable de la Coordinadora de Torrejón de Ardoz también, en defensa del sistema de la Coordinadora de Torrejón de Ardoz, en defensa del sistema público de pensiones. Y nos va a hablar sobre las reivindicaciones de pensionistas, cuestiones de justicia social e igualdad. Adelante, compañero, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad de expresar nuestra opinión y un poco hacer una visión general de cómo está el sistema de la lucha de los movimientos pensionistas. Aunque soy el responsable mandatado, porque no nos gusta la palabra ni coordinador, ni portavoz, nada. Yo soy un mandado que tengo que hacer lo que la Asamblea dice, por eso el título de responsable mandatado. Pero represento en esta charla a la Coordinadora General de Pensionistas de Mavis Unidad, que a su vez está integrada dentro de la COESPE Unidad a nivel estatal. Bueno, deciros, todos sabéis ya de antemano cómo el movimiento pensionista, a partir de primeros del año 18 y como consecuencia del hartazgo que produjo ya y el cabreo que produjo la revalorización de las pensiones con el 0,25, pues a primeros del año 2018 se generó una manifestación multitudinaria y en casi todas las poblaciones del Estado, de forma casi voluntaria debido al cabreo que había. En base a eso se empiezan a producir las instalaciones de diferentes coordinadoras, de diferentes movimientos a nivel local en defensa de los derechos y del incremento de la satisfacción de los pensionistas. entendiendo como pensionistas, como bien ha dicho antes María Ángeles, que no solamente son los jubilados, sino todo tipo de pensionistas, es decir, todo lo que ella se ha hecho referencia también. La importancia de estos movimientos de pensionistas, por la lucha por las reivindicaciones de los pensionistas, fue inmensa en aquel momento y tenía una repercusión grandísima. La prueba la tienen las vistas que se hacían desde principalmente en Bilbao, pero en otras muchas capitales y en otras muchas poblaciones también era muy significativa la presencia de pensionistas reclamando sus derechos. Esto hizo que, como pasa con todos los movimientos sociales, cuando tienen importancia y cuando cobran importancia, que los partidos políticos y los sindicatos intentaran de alguna forma penetrarnos, y digo la palabra penetrarnos porque es así, de muy diferentes formas intentar penetrarnos a fin de guiar, de dominar o de encauzar o de apropiarse incluso de estas movilizaciones. De ahí la importancia en que nosotros, como movimientos pensionistas, nos mantengamos a partidarios y a sindicales, lo cual no quiere decir que no hagamos política y que no hagamos sindicalismo, que sí lo hacemos, somos oyentes. Pero tenemos que tener claro el criterio de que los partidos políticos y los sindicatos deben de ser una herramienta para cualquier movimiento, en particular el de pensionistas, deben de ser una herramienta necesaria y que usaremos cuando lo necesitemos para, en muchos casos, llegar a las instituciones o para facilitarnos el acceso a esas instituciones. No únicamente eso, como una herramienta que está a disposición de cuando nosotros decidamos usarlos. Los problemas actuales de los movimientos pensionistas son fundamentales. El primero es el problema de la pandemia, que, como es lógico, a un movimiento reivindicativo en las calles, pues lo de la calle se nos acorta inmensamente, ¿no? Son muchas las limitaciones sociosanitarias que hacemos nuestras y las cumplimos. Son muchas las limitaciones que nos impiden seguir nuestro proceso de visibilización, de exposición en las calles y en las plazas. No obstante, seguimos haciendo muchos lunes al sol, seguimos haciendo los miércoles, los primeros miércoles del mes ante el Congreso y montando todo tipo de manifestación cuando no nos prohíben, como la del 8 de marzo, montando todo tipo de manifestación que pueda repercutir en difundir nuestra problemática y difundir nuestros logros y asimismo nuestras ambiciones. Esto tuvo reflejo en una última gran manifestación el pasado sábado, día 19 o 20, no me acuerdo ahora. 20, me parece que fue así. Sí, 20. Sábado, día 20, en Madrid, una gran manifestación de sol a la puerta del Congreso, con una grandísima asistencia y, lo que es muy importante, con participación de muchísimas otras organizaciones, además de los movimientos pensionistas de Madrid, de muchísimas otras organizaciones que apoyaron nuestro movimiento y a la vez nosotros nos identificábamos con su problemática también. Esa confraternización entre los movimientos es también muy importante. Entonces, la pandemia, como decía, es uno de los problemas. El otro problema es que tenemos una tabla reivindicativa de 13-14 puntos, pero es necesario, una vez que el 0,25 ya no es que se haya conseguido en su totalidad, porque no está asegurado del todo, pero una vez que ya está más o menos conseguido, nos hemos quedado un poco huérfanos de unas reivindicaciones que cumplieran con los objetivos que tenía el 0,25, y es la oportunidad en el momento, que es el ámbito al que afecta y que es también el fácil relato de esa reivindicación. Entonces estamos ahora en una búsqueda de unas reivindicaciones que cumplan estos tres objetivos para ponerlas en cabeza de nuestra tabla reivindicativa de cara a nuestras acciones durante este ejercicio, este año del 2021. En particular, antes Damián, creo que ha dicho una de las cuales nos está ocupando por su imperiosa necesidad del momento, que es la oposición a la mayoría de las propuestas que hace el Pacto de Toledo y sobre todo a la que se refiere al menoscabo de los planes públicos de pensiones en favor de los planes privados, o bien de empresa o bien públicos con subvención estatal. Otro de las reivindicaciones que nos están urgiendo tener en cuenta es la revalorización de las pensiones mínimas, tanto las no contributivas como las contributivas, como cualquier otro tipo de pensión, viudedad, orfandad, incapacidad laboral, etcétera. Esta es importante que se realice en este ejercicio porque, como sabemos, sobre octubre o noviembre se presentarán los presupuestos generales del Estado. Y como esta subida significa tener que aportar dinero al plan de pensiones, pues necesitamos que se tenga en cuenta y consideración antes de que se elaboren esos presupuestos generales del Estado. Nuestra reivindicación ahora está en que se iguale las pensiones mínimas, sea cual sea y de origen que sea, al salario mínimo interprofesional, que, como sabéis, últimamente se ha fijado en 950 euros. Deciros, porque aunque os pongo lo conocéis, que actualmente la pensión mínima contributiva está en torno a los 670 euros y la no contributiva en torno a los 350-360 euros, lo cual significaría que el conseguir esta reivindicación de que para el año 2022 se igualasen al salario mínimo interprofesional, es decir, son 950, o si se sube el salario mínimo interprofesional también un poquito más, significaría que de un plumazo estaríamos abordando varios problemas. Primero, el problema de la necesidad, como reconoce la Carta Social Europea, de que el ingreso mínimo de las personas, de los ciudadanos de la Comunidad Europea, sea el 60% del salario medio, que hoy en día aproximadamente el 60% del salario medio en España serían en torno a los casi 1.200 euros. Subir de 650, que es el mínimo contributivo, a 1.200, es decir, casi duplicar, nos parece una petición excesiva para cumplir en un solo año. Pero sí tenemos que demandar que se vea en los próximos presupuestos generales una voluntad política del Gobierno de ir encaminando las subidas de las pensiones mínimas para que se alcance ese objetivo del salario medio en España, que se alcance en el plazo de 4 o 5 años, es decir, que se necesitaría subir las pensiones mínimas en torno a un 18-20% cada año a fin de conseguir esto en 4 o 5 años, y no un 1,8, se han corrido un punto los impuestos, 1,8 que han subido en este ejercicio 2021. Así tardaríamos 50 años en conseguir el objetivo de la Comunidad Económica Europea. Con estas ideas, el último problema que tenemos entre los pensionistas sería la unidad de acción, es decir, la división que hay actualmente en las organizaciones de pensionistas tiene poca solución, tiene, por como se ha ido cicatrizando o mal cicatrizando en los últimos años, tiene poca solución esa división. Pero sí se estamos buscando una unidad de acción, ya que no podemos encontrar una unidad de organización, que por otro lado tampoco hace falta. Con una unidad de acción, es decir, determinando qué actividades y qué acciones vamos a tomar para realizarlas conjuntamente todos los movimientos del Estado, se consigue una grandísima repercusión. Estas son las tres cosas que nos están ocupando en la actualidad: la pandemia, combatir los problemas de la pandemia, encontrar las reivindicaciones fundamentales para este ejercicio de 2021 y establecer unidades de acciones como las que hemos venido haciendo ya durante este año, el día 25 de enero y el día 1 de marzo, me parece. Por otro lado, es importante que cambiemos un poco la idea que hay y que a veces tenemos entre nosotros mismos de que somos un movimiento puramente reivindicativo. Y es cierto que nuestra tabla reivindicativa va muy centrada en obtener unos logros para los pensionistas. Pero tenemos que intentar pasar de este concepto que hay de movimiento reivindicativo, tratar de pasar a ser un movimiento más social, en el sentido de que se vean nuestras reivindicaciones como una necesidad para que se consiga justicia social para con las personas que, por la causa que sea, no pueden tener acceso al mercado laboral. En ello estamos, y con la subida del salario mínimo conseguiríamos dos efectos. Primero, mejorar la vida de las personas que tienen unos ingresos incluso por debajo del umbral de la pobreza, y sobre todo también mejorar lo que hemos venido a llamar y se llama la brecha de género en las pensiones. Las mujeres son el doble de mujeres que de hombres que cobran las pensiones mínimas. Es decir, dos tercios de las personas que cobran pensiones mínimas son mujeres. cuando subiese, si subiésemos estas pensiones mínimas para que todo fuera igualitario, es decir, que se perdiera un poco el concepto ese de que tanto has cotizado, tanto tienes que cobrar de pensión, no. Este es un concepto ya de solidaridad social, de justicia social. Entonces, subiendo las pensiones mínimas, de un pulmazo conseguiríamos disminuir esas necesidades económicas fundamentales de las personas que menos pensión cobran, y a la vez disminuir en una primera etapa todo lo que es la brecha de género, puesto que las más beneficiadas de esta subida de las pensiones mínimas sería ese 66% que os digo, de las personas que cobran pensión mínima, que son las mujeres. Luego habría que seguir luchando por conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres en las pensiones. Para ello habría que meterle mano a ir disminuyendo la quita que hay en las pensiones de viudedad, que la mayoría de las veces las cobran las mujeres también. Esto es el trabajo que tenemos por delante. El sistema público de pensiones creemos que sí necesita ser modificado, evidentemente necesita ser modificado, pero precisamente con nuestras recomendaciones y con nuestras propuestas lo que se conseguiría sería tener un sistema público totalmente viable a largo y a medio plazo, que era uno de los temas que hasta hace poco nos han venido machacando, con que con el sistema público de pensiones tal y como estaba no era viable debido a la demografía que iba a haber en los próximos 10-15 años, y debido a que las pensiones, los últimos pensionistas que se incorporaban con pensiones muy altas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se ha desmontado ya cuando se ha visto que en ese supuesto déficit que tenía el sistema público de pensiones estaba considerándose cerca de 22-23 mil millones de euros que procedían de pensiones o de gastos que hemos considerado impropios, de que se comparasen con lo que son los ingresos que se consiguen únicamente a través de las prestaciones. Entonces, una vez que se ha tenido en cuenta eso, el déficit de la seguridad social actualmente del sistema de pensiones no existe. El déficit está equilibrado. Y por supuesto que la longevidad que se va teniendo, el que vayamos teniendo mayor expectativa de vida, mayores años de expectativa de vida, no debe de ser un problema para las pensiones, sino que además debe de ser una oportunidad para que precisamente con unas pensiones que tengan un mejor poder adquisitivo se podría conseguir un mayor consumo interno del país, lo que repercutiría claramente en generar no ya solo el crecimiento, porque se puede que un país puede generar crecimiento económico. Estoy terminando cuando puedas, Paco. Sí, ¿vale? Sí, estoy acabando. Sin prisas, pero estoy acabando. Sí. Un país no solamente es bueno que tenga crecimiento económico. Si el crecimiento económico no se transforma en progresividad, en progresar, no vale para nada ese crecimiento económico, sino que en algunas fortunas se lucren mucho más y se hagan más grandes. Cuando se consigue repartir mejor la riqueza del país es cuando se consigue esa sostenibilidad en el tiempo de lo que puede ser el total del Producto Interior Bruto de un país. Bueno, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Y nada, momentáneamente me ha pasado la tercera intervención, que sería la de Amparo, pero vamos, que decir de... Y ya el último, después de Amparo, ya sería Álvaro, como estaba programado. ¿Qué decir Amparo? Amparo Rolling Moon, que es la que nos daba todos estos debates y luego los edita y los pasa. Que, o sea, ahora mismo está de pensionista y forma parte de la plataforma de Yayo Flautas Madrid. Y nos va, su ponencia va sobre mujer y pensiones. Cuando Amparo, cuando quieras, gracias. Vale, supongo que se me oye, ¿no? Como pregunta todo el mundo, pues yo también lo voy a preguntar. Sí. Vale, bueno, ya el compañero anterior ha esbozado un poco el problema de, o sea, que yo voy a exponer, que es el papel de la mujer pensionista, bueno, el triste papel que jugamos las mujeres pensionistas en general, con respecto a las pensiones que cobran nuestros compañeros varones. Bien, él ha dicho él que las pensiones mínimas generalmente las cobran más las mujeres pensionistas porque somos más longevas. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces, bueno, pues bien, es verdad que si el problema de pensiones ya de por sí es grave, sobre todo para las pensiones mínimas, en el caso de las mujeres lo es todavía más. Porque el problema no surge cuando la mujer se jubila y se aplica el baremo de lo cotizado. El problema es, surge cuando la mujer entra en el mercado laboral, que ya se encuentra con una brecha de género que en igualdad de condiciones a lo mejor cobra menos que un compañero varón. Esto existe ya, o sea, la brecha de género se ha convertido en una especie de espejo de la brecha o sea, en la vida de las pensiones. ¿Qué pasaba? Bueno, pues generalmente la mujer cuando entraba a trabajar se le aplicó ya porque sí el papel de cuidadora, con lo cual cada vez que tenía un hijo, pues era ella la que tenía que renunciar, por ejemplo, al trabajo y quedarse al cuidado de los hijos. Si tenía varios, pues todo es en ese lapsus en que la mujer no trabajaba, no cotizaba. Y si luego encontraba trabajo, que también era difícil, porque ya en eso es una pregunta que nos suelen hacer a las mujeres cuando vamos allí. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Piensas tener más? ¿O te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Cosa que no tenemos ninguna obligación de contestar porque esto pertenece a nuestra vida particular y eso no le tendría que importar al que contrata porque al fin y al cabo lo que le tiene que interesar es la valía de la mujer como profesional. Pero bueno. Ahí se encuentra con que, bueno, cotiza a lo mejor menos y aunque no tuviera hijos, aunque entrara a trabajar y no tuviera ninguna interrupción, siempre se nos ha pagado menos. Lo de la brecha de género, yo sé que se ha insistido a través pues, de las organizaciones. Como lo que es la Corpen y como la coordinadora de unidad del compañero anterior, que se ha llevado, no está contemplada en el Pacto de Toledo. No se ha dado una solución a que esta brecha se regularice de alguna manera. Y las más perjudicadas en estos casos son las mujeres pensionistas que tienen pues más de 80 años. Generalmente casi todas suelen cobrar una pensión que está mínima, no contributiva. Muchas de ellas son viudas, entonces, pues bueno, pues tampoco cuando enviudan, pues la pensión del marido se ve reducida. Creo que generalmente si es antes de los 65 años solamente se contempla un 52%. Y en un caso de que tenga más de 65 años es algo mayor el de esto, pero bueno, que tampoco no cobra la pensión íntegra de su marido. ¿Qué soluciones nos han dado hasta ahora el gobierno? Pues se ha sacado de la manga lo que es esta especie de, ¿cómo diría yo? Lo de la compensación de esta maternal que hay, pues que bueno, pues que se ha puesto hasta ahora, que es una cosa que se cobraba a partir del segundo hijo y ahora pues es a partir del primero. Es terrible la situación que se encuentran pues muchas mujeres. La pensión media que percibe las mujeres aproximadamente media, ¿eh? Con lo cual son unos 725,02 euros al mes y es un 36 aproximadamente, un 36,84% inferior a lo que perciben los hombres. Y hasta ahora, pues ya como he comentado, lo único que se ha tomado para paliarlo fue el 2 de febrero de este año, del 2021, en que entra en vigor el complemento de maternidad, que se abona a partir de a partir del nacimiento del primer hijo. Antes se cobraba a partir del segundo hijo. El sistema público de pensiones no solo reproduce las desigualdades del mercado laboral, sino que encima pues, se la incrementa. No, si la brecha salarial se sitúa en un 22% en las pensiones, en las mujeres es un 34%. Es un problema que difícilmente se solucionará con este nuevo complemento de maternidad, o sea que además lo puede cobrar o bien la madre o bien el padre, o sea que no es único y exclusivo de las mujeres. ¿Por qué existe este origen de la desigualdad en el mercado laboral? Bien, bueno, pues todos sabemos y lo hemos vivido como mujer que he trabajado, que siempre hemos sido menos valoradas a la hora de pedir un trabajo o de entrar en un trabajo. Y incluso puedo explicar por experiencia personal que el trabajo que yo he ejercido en la mayoría de mi vida laboral, siempre no se me ha dado la categoría laboral que se me debía dar, sino una inferior para pagarme menos. Y esto pasa, no me pasa a mí, le ha pasado a muchas mujeres, o sea que he estado trabajando de secretaria, pero a mí no se me daba un papel de la labor de secretaria, sino de auxiliar administrativo. Y esto se suele hacer. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si quieres trabajar, tienes una familia que sacar adelante, no te queda más remedio pues que tragar y meterte y trabajar y hacer un trabajo superior al que por el que te están pagando. Algo pues es increíble, ¿no? O sea, pero esto es lo que hay, es lo que nos encontramos. Y todo el mundo sabe pues que efectivamente, que sobre todo ahora en estos tiempos en que la COVID-19 pues ha golpeado pues especialmente a las mujeres también, porque o sea, el desempleo femenino también se ha incrementado, con lo cual estas mujeres que hay más mujeres en ERTE que hombres, pues ha puesto un manifiesto que no trabajan, o sea que no van a cobrar ellos en un futuro, si es que llegan a cobrarlo, una pensión. Las pensiones de las mujeres están tengo aquí un cuadrito, porque me he hecho, yo es la primera vez que contribuyo, soy pensionista efectivamente. Que sea, las diferencias entre hombres y mujeres, en febrero se situó en una diferencia de 1.029 euros mensuales, según los datos publicados por la Seguridad Social. Sin embargo, la pensión media de los hombres fue de 1.250, mientras que la de mujeres solo fue de 826 euros, lo que supone un gap del 34% o 366 euros menos al mes de media. Entonces, señores, lo que está visto es que lo que hay que hacer es remediar el mal desde el principio, o sea, cuando la mujer entra a trabajar, no cuando se le aporte así, con unos sueldos superiores también las no se verían reducidas pues a cobrar mucho menos que sus compañeros varones. Entonces, por ejemplo, si consideramos en la edad de las mujeres entre 65 a 69 años, la pensión media llega a su valor más alto, que es un 1.270 euros, con un nivel de desigualdad del 26% entre hombres y mujeres. El mayor desequilibrio, evidentemente, se produce en el tramo de edad comprendido entre los 75 y los 79 años, en que las pensiones que la mujer percibe son un 41% menores a las que percibidas por los hombres. La pensión media de los varones es de 1.304 euros, mientras que la percibida por las mujeres es de 779 euros, esto es 525 euros menos de media. Aunque esto, pues la verdad es que nos pone los pelos como escarpias, pues esta es una verdad que tenemos que afrontar. Y que tenemos también un baremo de pensiones de la jubilación, se pone en riesgo cuando la mujer cumple, son mayores de 80 años, porque generalmente en la época pues de 80 años pocas eran o escasas las mujeres que trabajaban o mujeres que trabajaban y estaban dadas de alta. Entonces la pensión media de jubilación Y estoy hablando de pensiones medias, claro, no de pensiones mínimas. De Julia fue en febrero de 1.184 euros, mientras que los hombres era de 1.363 euros. Y de las mujeres, 908 euros, según los datos de la Seguridad Social. Entonces, a medida que va subiendo la edad de jubilación, ellas perciben una jubilación con un 43% menor a lo de los hombres de la misma edad. Por lo tanto, la pensión de jubilación en esa edad es inferior a los 700 euros. Viene a decir, como ha comentado el compañero, que entre 80 y 84 años hay muchas mujeres que están cobrando 671 euros. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen para vivir? Porque están situadas casi en el borde de la pobreza y que además esto les obliga a hacer una serie de renuncias muchas veces que es y se ha visto lamentablemente en decir, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿O me compro el medicamento? ¿Qué hago? ¿Me reduzco el comer o pago la luz? Esto ya nos trae también y nos lleva a una pobreza energética, una pobreza alimenticia. Y luego también hay que tener en cuenta que estas mujeres de 80-85 años, salvo excepciones que las hay, por lo general no se manejan bien o sea, telemáticamente. Con lo cual, en el momento de tener que ir al médico, de tener que pedir, sobre todo ahora en la COVID, pues una cita o para ir a ver a su médico, porque es que además es el momento pues que no tienen un ordenador, no tienen medios, e incluso a veces he leído en algún momento que incluso ahora que cuando los bancos pues dicen que pues no puedes sacar dinero, que te obligan casi un poco a punta de pistola al sacarlo por los cajeros automáticos, hay mujeres que no se saben y porque hablo de mujeres, también habrán hombres, pero bueno, yo he escogido el tema mujer y pensiones. Entonces, que no se saben manejar, no saben sacar dinero, su dinero. Concluyendo cuando puedas. Sí, por lo tanto, está visto, ya voy a acabar, que tanto como pensionistas, como socialmente, como laboralmente, la mujer tiene una brecha de género horrible, que se debía solucionar de alguna manera, corresponda a quien corresponda. Y con esto corto y me callo. Muchísimas gracias por tu Nada. ilustrativa intervención y por abrirnos los ojos en, bueno, que ya más o menos estamos en el tema, pero igual que la anterior compañera y todas, la anterior compañera no se lo he dicho a Paco. Bueno, pues ahora le toca a Álvaro Barreiro, que le conozco casi hace 30 años, por pertenecer también a este sindicato, Alternativa Sindical de Trabajadores. Álvaro Barreiro, pues luchó desde dentro de Comisiones Obreras hasta el año 93 para que no se abriera el primer fondo de pensiones dentro de la empresa de Telefónica. Entonces, al final tuvo que hacerlo fuera de Comisiones Obreras, pues porque estos sindicatos, bueno, ya lo explicará, tienen una participación. Luego, hace como unos 10 años, bueno, más o no, pues fue despedido de esta empresa de Telefónica, después de tener varios partes de los que salió indemne, de los que reclamando judicialmente salió limpio de todas, pero ya este último, la depresión le llegó. Y estaba en ese momento el presidente del Comité de Empresa de Madrid en Telefónica, y entonces por denunciar cosas de la empresa, por denunciar también porque se hiciera. Porque se cumplía un convenio que en ese momento estaba en vigor, un convenio estatal, y también a instancias de Comisiones Obreras, que le dijo a la empresa también que le despidiera, pues entonces, pues cuando quieras, Álvaro, ahora el. Buenas tardes, gracias Juan, por tu presentación. Yo soy Álvaro Barreiro, efectivamente, soy despedido de Telefónica en el año 2008 por haber arengado, palabras textuales, del pliego de cargos por haber arengado a los trabajadores en una manifestación, un día de huelga convocado por los sindicatos minoritarios en Telefónica y que contaba con más de 11.000 trabajadores en huelga en todo el estado. Evidentemente, Comisión y UGT le plantearon a la empresa que esto no podía ser. Yo entonces era presidente del comité de empresa, intentó despedirnos a cinco. Los fallos judiciales solo me dejaron a mí, y bueno, pues tengo el tema en Estrasburgo y ya se verá lo que sea. En todo caso, mi intervención se quería dirigir fundamentalmente al tema de los planes de pensiones. Toda la pelea que hubo fue por este tema, es decir, en el año 91 la empresa Comisiones y UGT acuerdan poner en marcha un plan de pensiones del sistema de empleo, donde le dicen a los trabajadores que les garantizan que les van a dar a la hora de la jubilación 3,79 anualidades, y bueno, que esto es lo seguro porque los planes de pensiones, perdón, el sistema público de pensiones no garantiza absolutamente nada. Es un sistema que se basa en que unos cotizan por otro y otros cobran, y que los planes de pensiones, el dinero que tú vas acumulando es un dinero tuyo y que es una hucha que vas haciendo y que no te pueden tocar. Bien, nosotros en aquel momento ya vimos que esto era una trampa y planteamos dentro del sindicato que nos aceptara esta posición, puesto que lógicamente el sindicato está para luchar por la defensa de los intereses de los trabajadores, no para meterse en planes de pensiones privados ni ninguna historia de tipo inversión. El sindicato nos dijo en aquel entonces que nos olvidáramos porque era un objetivo de Comisiones, desde luego, y de UGT, era un objetivo el echar adelante los planes de pensiones, entre otras cosas porque era la forma de financiarse ellos. Y tanto que es así que el plan de pensiones de Telefónica arrancó en el año 91, arrancó con un capital importante, entonces éramos 75.000 trabajadores, y bueno, la empresa se desentendió de otras materias que tenía, otros compromisos que tenía con los trabajadores, como era una mutualidad, donde nosotros no cotizábamos a la Seguridad Social, sino a esa mutualidad, que era un régimen complementario y alternativo a la Seguridad Social. Nosotros pagábamos el doble que cualquier trabajador pagaba a la Seguridad Social, pero teníamos unas mejores pensiones. Bien, como digo, eso le permitió a la empresa liberarse de esos compromisos que tenía, y a partir de entonces lo que ha hecho la empresa es externalizar actividad, sacar trabajadores de Telefónica, de tal manera que de aquellos 75.000 hoy apenas quedan unos 19.000. Estoy hablando del año 91. Es decir, que en 30 años se ha pulido a más de dos tercios de la plantilla. Pero, ¿cuál es el sentido del plan de pensiones? Pues el sentido, ¿y por qué los sindicatos entraron a este juego? Pues evidentemente, como decía antes, porque los sindicatos constituyeron junto con la empresa el plan de pensiones, que tiene su gestión, que va financiada, llevada a cabo por una empresa que se llama Fonditel, y este plan de pensiones lo que hace es recaudar dinero de la empresa y del trabajador, en total un 6 y pico de cada nómina de cada trabajador cada mes. Esto le ha supuesto a cada uno de los sindicatos pues el tener un capital importante hoy en el plan de pensiones, de tal manera que a pesar de que la empresa tiene el 70% del capital social de Fonditel, Comisiones tiene un 15 y UGT tiene otro 15. Esto les reporta un en el accionariado 2.354.000 euros que tienen ahí de capital, pero fundamentalmente lo que les aporta es un rendimiento anual importante. ¿Por qué? Porque la gestora de los planes de pensiones cobra en función del capital que exista, haya beneficios o haya pérdidas. Es igual, si hay pérdidas, el Fonditel sigue recibiendo dinero, sigue cobrando esa comisión, y esa comisión, pues hoy en día, da, por ejemplo, que en el año 2019 comisiones y UGT recibieron 2.866.200 euros, eso de reparto de dividendos, es decir, aparte del capital, que como os digo son 2 millones lo que tiene cada uno, 2.854.000, pues lo que le han rentado esos 2 millones son otros 2 millones en el año 2019, de tal manera que en diciembre del 2019 hice un reparto de dividendos que se llevaron cada uno de ellos 866.000 euros, pero el 20 de enero hicieron un reparto extraordinario y se llevaron 2 millones cada uno. Claro, esto es una fuente de financiación fundamental para el sindicato, y así se nos dijo entonces. Yo he militado 20 años en Comisiones Obreras. Cuando esto sucedió, evidentemente nosotros nos opusimos y el sindicato lo que hizo fue expulsarlo. Yo entonces era miembro del Consejo del Transporte, y para mi expulsión pues tuvo que acordarlo la ejecutiva, entonces estaba al frente de ella Antonio Gutiérrez, y el único voto en contra en la ejecutiva de Comisiones contra nuestra expulsión fue el de Marcelino Camacho. Bien, este es el gran engaño de los planes de pensiones. ¿Hoy qué ha pasado? Hoy ya tenemos una experiencia de 30 años de funcionamiento de este plan de pensiones. ¿Qué sucede? Pues que de las 3,79 anualidades que les prometían, nada de nada. Los trabajadores que hoy se jubilan en Telefónica vienen percibiendo aproximadamente una anualidad. Una anualidad y media, como mucho. ¿Qué ha pasado con el dinero? Pues que el dinero se ha ido por la tubería. ¿Y cuál es esa tubería? Pues os voy a contar un poco cómo funcionan estos planes. Fonditel agrupa a una serie de planes de pensiones bastantes. Concretamente, uno se llama B, otro se llama C, otro se llama Alfa, otro Red Activa, otro Beta, otro Kappa, otro ¿cómo se llama? Bueno, de distintos nombres. Y esos planes de pensiones son planes de pensiones que agrupan solamente a los directivos de Telefónica. Es decir, los directivos de Telefónica, cuando reparten dividendos en las juntas generales de accionistas, se reparte un dinero para ellos, para plan de pensiones. Y con ese dinero conforma un plan de pensiones pequeño, donde, por ejemplo, el plan B tiene 542 millones, el plan C 89 millones, el plan A 122 millones, el plan Red Activa 79, así sucesivamente. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una inversión importante. Por ejemplo, el plan de pensiones de Telefónica hizo una inversión en Lehman Brothers. Cuando cae Lehman Brothers, hay unas pérdidas fundamentales, claro, unas pérdidas, pues imaginarnos todo aquel desastre de Lehman Brothers. ¿Y qué pasó? Pues que entonces Fonditel adjudicó esas pérdidas al plan de pensiones de empleados de Telefónica, no al BDI. Ni al B, ni al C, ni al Alfa, ni a ninguno de estos planes de pensiones de directivo, no, al de Telefónica, que evidentemente, como era el de mayor fondo, pues las pérdidas se notaban menos, pero claro, seguían siendo pérdidas. Es decir, el trabajador, a lo largo de estos 30 años, yo he calculado que ha perdido alrededor de unos 36.000 euros que ha ido depositando ahí en el plan de pensiones y que no los ha recuperado a la jubilación. ¿Y cuál era el engaño? Pues le decía a la gente, mira, a partir de ahora tu dinero es tu dinero, tú vas a hacer una hucha ahí donde vas a meter tu dinero y tu dinero no te lo va a tocar nadie. Y esa es la gran ventaja sobre los sistemas públicos, donde tú no metes nada, tú pagas unas cuotas que sirven para pagar a los pensionistas, y el día que tú te jubiles, con las cuotas de los activos se te pagará a ti la pensión. Es decir, que esa era la diferencia que ellos decían fundamental de cara a que, bueno, era seguro lo que tú decías. Pero eso no es verdad. Tú no metes dinero en una hucha. Tú lo que haces es comprar unos el plan de pensiones tiene un sistema que se llama de puntos. Entonces tú, por ejemplo, compras, metes 1.000 euros, bueno, tus nóminas te traen 1.000 euros, vale, pues el punto, en principio está a 1 euro, has comprado 1.000 puntos. Luego pasa todo el año y se hacen inversiones. Si esas inversiones han dado un resultado negativo, en vez del punto de estar a 1, está a medio. Entonces, con lo cual, los 1.000 euros que tú has metido se han convertido en 500, ¿vale? Y así sucesivamente, cada año se va renovando. Como los planes de pensiones tienen unos gastos fijos importantes, porque está la gestora, está la depositaria y demás, y la gestora está manejada al 70% por la empresa, el 15% comisión y al 15% UGT, que se están llevando, como os digo, esos 3 millones de euros anuales, pues es evidente que hay un gasto muy importante que se va detrayendo, que se suma a las pérdidas que tienen los planes de pensiones cuando esa rentabilidad no es positiva. Álvaro, perdona, puedes abrir tu cámara si quieres, ¿sabes? Si lo deseas, como tú lo veas mejor. Me da igual, ¿no? Vale. No tengo ningún problema. A ver si la puedo abrir ahora. Sí, ya estoy ahí, ¿no? ¿Ya me veis? Sí, muy bien. Gracias. Vale, decía entonces que estos planes de pensiones de los directivos obtienen unas rentabilidades pues del 9,32, del 12,8, del 12,2, del 22,9, del 5,1, del 16,9 y así sucesivamente. Es decir, que los planes de pensiones que agrupa Fundidel, hay una serie de planes que son los de la dirección de la empresa, que efectivamente obtienen unos beneficios sustanciales, porque en el año 19 se den estas rentabilidades, tal y como ha evolucionado el mercado, no parece muy, muy factible. Sin embargo, el plan de pensiones de los empleados de Telefónica obtiene pérdidas anualmente, es decir, cada año va perdiendo dinero en función de esas pérdidas. Nosotros, cuando detectamos esta primera engaño, entendemos que esto es un fraude y es una estafa, lo pusimos en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, diciendo cómo es posible que se haga una inversión y luego, en función del resultado de esa inversión, se le adjudique a un plan o a otro. Eso no puede ser. El dinero o es de todos o es de quien quiera comprar. Y si quiere comprar usted Lehman Brothers el plan beta, porque es el de los directivos y creen que va a dar un pelotazo, pues que luego se le adjudique las pérdidas a ellos. Y si no, por lo menos, insisto, que haya un reparto de pérdidas y de ganancias para todos. No, que esto no es así. Entonces, la realidad es que los trabajadores de Telefónica hoy se cubrían con un plan de pensiones exiguo. Pero más, este plan de pensiones que exiguo que ahora mismo tienen los trabajadores de Telefónica, por ejemplo, ahora han firmado comisiones UGT un convenio con la empresa por el cual a los trabajadores mayores de 65 años lo ponen en el CAE directamente. O sea, el que no se quiere jubilar, lo jubilan. Y cuando vamos a los tribunales, porque ya lo han hecho en otra ocasión, y el Tribunal Supremo se pronunció porque esos despidos eran improcedentes y tuvo que dar la empresa pues las 3 anualidades y media, pues ahora le han dado otra vuelta de tuerca con un nuevo Real Decreto del Gobierno e intentan adaptarse a ello. Pero nosotros seguimos defendiendo los tribunales que eso es falso, es decir, porque incluso han puesto que por cada uno que se despidía se metían a dos, y no es cierto, porque por cada no se meten a dos, sino que esos dos que pudieran entrar, o más incluso, son precarios, que nada tienen que ver con contratos de trabajo fijos y tal. Bueno, pues cuando vamos a los juzgados, una de las argumentaciones que la empresa plantea es: mire usted, señor, se jubila con el 100% de la pensión máxima y además le queda un plan de pensiones pues de 80, 70, 80 mil euros. Esa lo utilizan también para eso. Recordaros que los planes de pensiones, el primer sitio donde se pusieron en marcha fue en Chile, y recordaros también que Chile cayeron todos, fue la gran debacle. Y recordaros que nunca, jamás, los planes privados pueden garantizar absolutamente nada. ¿Qué nos garantizan los trabajadores? Algo, pues un plan de pensiones, perdón, un sistema público de pensiones, que lógicamente tiene que ir acompañado a un sistema por el cual la cotización de los trabajadores pues no sea como hoy está siendo, como trabajador precario, porque claro, lógicamente, si como decía el compañero, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que tratar de llegar a que la pensión mínima esté en el orden de los 1.200 euros, que es a donde tiende el salario mínimo, eso es así, pero lógicamente eso no se puede dar con cotizaciones de 800, de 900 euros, que es lo que hay hoy en el mercado. Entonces, lógicamente, hay que adecuar los ingresos de los trabajadores que empiezan su carrera laboral, hay que adecuarlos a esas pensiones que luego vamos a percibir los más mayores. Entonces, es fundamental que esto los jóvenes también lo entiendan. Es decir, que cuando se está luchando por las pensiones públicas, no estamos luchando solo por las pensiones para los mayores. Estamos luchando también para que los jóvenes tengan un salario digno, que tenga una cotización digna, que permita la pensión digna y que le permita a él también, cuando llega la edad de jubilación, pues tener un sustituto, otro trabajador que entrará a trabajar en esas mismas condiciones. Sí, simplemente por finalizar. Nosotros tenemos claro que es una gran estafa, nosotros tenemos claro que los sindicatos, y cuando digo los sindicatos, amplío el margen, porque yo sé positivamente que los sindicatos del sistema, y que en bases primas de Cataluña, también son sindicatos del sistema, los sindicatos independentistas, pero en definitiva, que los sindicatos que participan de toda esta corruptela, evidentemente se están financiando del sistema de pensiones, del planes de pensiones. Y lógicamente no van a acabar con ellos, no van a luchar por las pensiones públicas, por ellos lo que les interesa es que sigan acordando esa cuenta. Y si al trabajador que hoy le están descontando un 7, un 8, bueno, al empleado público un 1% nada más, pero lo que harán es incrementar esos descuentos para que los planes de pensiones privados sigan creciendo de tal manera que a ellos les dé para financiarse. Él es el gran fraude a la clase trabajadora y a raíz de eso nosotros tenemos que ponerlo esto en claro primero para que los trabajadores lo tengan claro cuál es el fraude y a partir de ahí todas esas estrategias de la patronal, de las patronales, por los cuales pretende hacernos creer que la solución a las pensiones son los planes de pensiones, en lo absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Se me ha olvidado decir que nuestro compañero Andrés de Conferencia de los Activos, también este sindicato ACT, y que también nos ha dado charlas sobre datos de en otras ocasiones, para que hoy nos encuentren aquí. Y nada, ahora pasamos a las intervenciones individuales de cualquier persona. Podéis levantar la mano por este sistema de Zoom, y si no sabéis levantar la mano, lo podéis escribir en el chat que queréis participar, que queréis tomar la palabra. Ha levantado la mano Juan de Maica Barceiro Ruiz. Bueno, pues Maica, si te llega, si tienes abierto ya el micrófono, ya puedes hablar. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues muy interesante, como otras que he oído, de Confluencia. Y bueno, efectivamente, no sabía nada del Real Decreto este de enero. Bueno, no sabía esa parte, sabía lo de los ERTES, qué maravilloso que es, pues sí, es positivo, los ERTES, lo autónomo, pero no sabía lo que sí, y lo he puesto en el chat, es que estando en mi tercera operación de lesión medular, pues aún no despertada de anestesia, me llamaron para trabajar de profesora, y yo estoy tetrapléjica, o sea que, vamos, que y era la tercera operación y estaba hospitalizada, que no había despertado anestesia. Y bueno, tuve que efectivamente, y fue hace 4 años, fue un accidente laboral, tuve que pelearlo, lo de la incapacidad, la gran invalidez, en juzgado, porque además me daban para trabajar, o sea que, y yo no podía ni moverme, o sea, voy a una silla eléctrica ahora y eso, pero después de 5 operaciones y nada, de una parte pues está un poco para allá, un poco para allá. Total, que digo eso, y nosotros éramos, yo era funcionaria, pero nos habían puesto en mutua también. Es decir, que era una cosa, empezó la mutua ahí en funcionaria, era hace realmente poco, y a mí me pilló, pues eso, hace 3 años y algo con esto, ¿no? Lo peleé, lo gané y tal, pero lo que, ¿qué pasa? Que efectivamente, como dice ella, no solamente está la legislación farragosa, sino que además intentan alargar siempre y que te sea más difícil cada vez. Si antes ya lo era, con la pandemia y con la parte telemática y con no ver a los médicos, a los pacientes, en cualquier afección que tenga, pues esto se agrava y se multiplica exponencialmente. En el tema este del Real Decreto, pues no sé, pero eso no solamente habría que darle publicidad, sino habría que hacer una denuncia formal, porque es una barbaridad. Efectivamente, lo que pasa es que yo no le había hecho mucho caso, pero ahora, al hablar y al decirlo la compañera, digo, ah, contra, pues eso es lo que me pasó a mí. El lunes, ayer recibí un SMS, o sea, un mensaje de texto en el móvil, por parte del INS, de que se me había revisado y que ya no tenía la incapacidad, no me acuerdo ahora cómo era la frase. Y yo me quedé, ah, pues vale. Digo, bueno, me lo voy a pensar. Pensando ya, digo, bueno, le voy a meter un juicio que vamos, de la leche. Pero esta mañana he recibido otro mensaje del INS, como que, bueno, había sido un error informático. Con esto quiero decir no solamente que es farragoso todas las tramitaciones, no solamente las de incapacidad o las para personas con discapacidad, no. Es farragoso para todo. Están tardando en pagar, ni contar. Ya se sabe el destrozo familiar que hay en muchísimas familias y muchas personas que no están cobrando ni los ERTEs. Y esto tiene que darle alguna solución, tiene que haber alguna solución, y no solamente votar cada 4 años. Entonces, me parece que luchar en la calle nunca se tenía que haber dejado, y ahora, incluso con la pandemia, estamos saliendo. Y estamos saliendo, y yo cuando quise hacer lo de pensionista, que ahora vamos a ir el jueves o mañana, ya no me acuerdo, lo tengo apuntado en la agenda, y yo la primera que voy a ir a lo que es el Banco de España, y bueno, y vamos a decir lo que tenemos que decir en la calle, todo con las medidas anti-COVID, todo cuidadito, porque no queremos ni a un jubilado más ni a ninguna persona más que tenga que estar en la UBI ni en la UCI, ni niño, ni niña, ni anciano, ni anciana, ni con discapacidad ni sin discapacidad. Pero los derechos los estamos perdiendo. Los estamos perdiendo porque la situación de crisis es muy dura y la gente está subsistiendo y no le da para pensar más. Y los estamos perdiendo también porque a veces no somos capaces de darnos cuenta de la barbaridad que está sucediendo y lo rápido que está actuando este sistema patriarcal y capitalista. Oye, y me ha encantado toda la exposición de cada uno de vosotros, desde luego me encanta. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Maika. Ahora, pues, a ver si se anima alguien más para hablar antes de llegar a las conclusiones, a ver si participamos un poquito más, pues, con este tema de las pensiones, que siempre ha habido sus luchas. En el año 2011 estaba lo de que pagar los pies, anteriormente había otras luchas, o sea que, y hoy ha llegado una noticia de que la Comisaría Europea de Derechos Humanos, bueno, europea, no de europea, ha dicho que tiene que revisar la ley de Mordaza en el Estado español, que es una de las herramientas que tenemos, lo de pues proponer, manifestarnos y no la represión que de la unidad de ley Mordaza. Pero vamos, que más que reformarla había que finiquitarla. Y, hay dos palabras, pues, Juan, de Chema, sí. Y María Ángeles. Bueno, pues adelante, pues no, Chema, cuando puedas. Todo aquí por palabras. La habéis pedido, ¿no? ¿Compas? Vale, pues Juan, de dales tu paso, que tienen el micro quitado. Ah, tienes que abrir tu micrófono. Tienes que contestar al mensaje que te está llegando. Dile que es a ella o a él, porque me parece que están esperando. Chema, te llega un mensaje que te aparece en pantalla y tienes que contestarlo para abrir el micrófono. Ah, vale, ahora. Perdonad, que es que es la primera vez. ¿Se me oye? Sí, se te oye bien. Vale, perdonad, que es que es la primera vez que uso este medio y no lo veía. Yo sí que... ¿Quieres poner la cámara también? Contestas a ese mensaje. Vale, me parece que ya estoy, creo. Yo sí que quería lanzar un mensaje, porque realmente, bueno, un poco por poneros en situación, yo soy trabajador de Telefónica, milito en el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores, mismo compañero de Álvaro, que he vivido esta situación pues muy de cerca también. El tema del plan de pensiones, obviamente, esto es un desastre, es una política capitalista para ganar dinero a costa de los trabajadores, y nada más. Es una encañifa total y absoluta. Y eso son palabras incluso que hemos oído de los propios promotores del plan de pensiones, en este caso, tanto la empresa como Comisiones y UGT, que son los grandes beneficiados, como bien ha comentado Álvaro. A mí me ha gustado mucho el discurso de María Ángeles, de los jóvenes pensionistas, por una sencilla razón. Yo, en el momento que hemos podido, nos hemos arrimado a la coordinadora de pensionistas, nos hemos arrimado, yo siempre que he podido, me he ido aquí concretamente, pues soy de Zaragoza, a la Plaza del Pilar, a esos lunes al sol. Y la verdad que me he emocionado con la fuerza que se estaba defendiendo por parte de nuestras personas mayores. Y hay una cuestión en la que yo creo que desde todos los ámbitos que podamos, todos aquellos que estéis coordinando o representando el mandato de una asamblea, como comentaba el compañero, cuestión que me parece perfecto, hagáis hincapié en la en lo universal del problema. O sea, yo allí me he juntado en concentraciones con vecinos, con compañeros ya mayores, ya jubilados, y se sorprendían de verme allí también en la manifestación, apoyando y reivindicando, como dice. Y claro, yo, el sorprendido era yo. Digo, esto es de todos, pero es de todos. Tenemos que hacer ver a la juventud, y ya no simplemente por casos tan prácticos como los que comentaba María Ángeles, que es que podemos tener una invalidez en cualquier momento, cualquiera de nosotros. Pero es que también la de gente que está en ERTES, que no los cobra, que están viviendo y están dependiendo de la pensión del abuelo, o gente... Todas estas cuestiones nos afectan a todos. Debemos de transmitir este mensaje a toda nuestra familia, a todos nuestros vecinos. Decir, oye, que esto no es solamente para los mayores, que esto no es solamente para los... No, que esto es de todos. Y todos tenemos un familiar, todos tenemos alguien que está dependiendo de esa pensión, que es nuestra calidad de vida de todos los días. Entonces, aparte de por supuesto, de que fomentéis desde todos los ámbitos posibles, pues todo tipo de unidad de acción, y que no haya tanta plataforma que lo único que hace pues dividir y darle respuesta pues a todo este sistema capitalista, que está muy interesado en que las cosas derroten por soluciones privadas, por soluciones capitalistas, y no por soluciones sociales que protejan y amparen realmente al conjunto de la sociedad. Pues muchas gracias, Chema. Y nada más. Muchas gracias por conectarte de Zaragoza, compañero, y nada, pues vamos a ver. Está María Ángeles y está África, no sé si alguien más, pero luego con los 5 minutos de conclusión de cada ponente, no sé si se va a hacer muy tarde o no, o hay más gente que quiere hablar. O... Yo si queréis resumo todo junto y contesto a los compañeros, y que por cierto, gracias Chema y gracias Maika por lo que habéis dicho sobre la charla. Nada, encantada de que les haya resultado interesante. Y por otro, pues nada, comentar también, ¿no?, una cosa importante que decía Maika. En este año de pandemia, apenas los enfermos crónicos, nosotros hicimos una campaña en octubre que se llamó Atención Crónico Ya, precisamente por las demandas que teníamos como pacientes, de que no se nos estaba atendiendo ni repasando nuestras revisiones, ¿no? Había 500.000 de cirugías sin hacer, un montón de rehabilitaciones, de tratamientos que necesitamos a lo largo de nuestras enfermedades para mantenernos más o menos estables, que no se estaban haciendo, ¿no? Y entonces, al no haber informes y al no haber habido revisiones, evidentemente, si ahora nos valoran de forma telemática, no tienen informes a los que acusar, no tienen informes de este año pasado. Es decir, es un poco una risión lo que están haciendo, ¿no? Ha habido un año donde la medicina, tanto en atención primaria como en atención hospitalizada, ha estado prácticamente paralizada para los crónicos, y pretenden evaluarnos con informes de este año pasado que son inexistentes. Entonces, mucho más complicado lo tenemos todavía, ¿no? Por cierto, Maika, guarda el mensaje donde te pone que es un error informático, porque el INSS nunca se sabe, ¿no? Como os decía antes, lo están notificando de todas las maneras, si lo notifican que están retirando las pensiones, por SMS, por email, por carta no certificada, que a veces es muy difícil de justificar, que te han denegado una pensión o que te la han retirado si no hay una certificación que lo acredite. Y luego, claro, nos peleamos en los juicios, ¿no? Otra cosa importante, pues que en este proceso se gasta mucho dinero. ¿Por qué? Porque nos hacen falta abogados especializados en el tema laboral de incapacidades. Nos hacen falta forenses que vayan al juicio a explicar qué patologías tenemos para que el juez lo entienda, qué limitaciones nos causan y demás. Nos hace falta, pues eso, una serie de gastos que mucha gente no tiene, y nosotros en Jóvenes Pensionistas no solamente estamos defendiendo que las pensiones por incapacidad sean justas y sean dignas, sino que también todas esas personas que están en ese limbo, que se han quedado sin pensión, sin trabajo y siguen enfermas, pues que tengan un respaldo de alguien, ¿no? Gente que no ha podido ir a juicio porque no tenía dinero para ir a juicio, por ejemplo. Y entonces estamos viendo situaciones de verdad que están empujando a la gente a una exclusión social y a unas situaciones totalmente penosas, de pobreza extrema. Y pensamos desde Jóvenes Pensionistas que el colectivo, tanto de pensionistas a nivel estatal, ¿no?, como es COESPE, que nos respalda, pero también la gente que está en activo, pequeños sindicatos, sindicatos minoritarios, que saben perfectamente qué condiciones están muchos de sus trabajadores que tienen discapacidad o incapacidad, pues que peleemos en un mismo sentido, en una misma dirección, y que consigamos que los derechos se respeten, porque como bien han dicho varios compañeros y compañeras a lo largo de hoy, estamos yendo para atrás, ¿no? Con esto ya termino mi resumen, porque es un poco lo que estamos pretendiendo, que la vida de la gente sea digna, igual que hemos conseguido con la ley de eutanasia, que la muerte también se dignifique y que rememos todos en una misma dirección, que es lo que nos interesa. Nada más. ¿Puedo hablar, Juan? Un saludo a María Ángeles. Ah, vale. ¿Juan de? Sí, África, te escuchamos. Vale, gracias. No sabía si había alguien, porque tengo dificultad para ver las manitas levantadas. Sí, pues mira, justo en esta línea que decías, María Ángeles, de que tenemos que unirnos personas y grupos, colectivos de muy diferentes signos para que no sigan quitando derechos muy importantes como es este. Las mutuas llevan años, ahora lo han plasmado en un decreto ahí a hurtadillas, pero llevan años queriendo pasar por encima de la inspección y de los tribunales profesionales, tribunales médicos, para acceder, por un lado, a datos personales y de salud y discriminar en el trabajo, y por otro lado, para que la economía prime por encima. Entonces, pienso que también es muy importante que la ciudadanía, como tú dices, aunque no esté enferma en este momento, podemos enfermar en cualquier momento de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, y las profesionales y los profesionales también deberían reaccionar. No reaccionan, pero me parece que es usurpar un trabajo profesional enfocado a la salud y al bienestar de la gente, y lo dejan en manos de los intereses de las empresas y los intereses económicos. Y luego, brevemente, la otra cosa que quería decir al hilo de la exposición de Amparo, como ha dicho ella, aparte de lo que se puede hacer con las pensiones de mujeres mayores ahora, también hay que prever el futuro. Y una de las líneas que considero muy importantes es trabajar para que las niñas y las jóvenes, en su educación y en la formación que van adquiriendo, también tengan en cuenta, y lo tenga en cuenta el sistema educativo, la brecha de género, pero también la ideológica, el rol social, las profesiones y los estudios hacia los que se enfocan a las niñas, a diferencia de los niños. Porque ahora, por ejemplo, también ha sido algo muy positivo de los últimos años, y durante la pandemia, que se ha hablado bastante de mujeres, que las niñas y las jóvenes tienen pocos referentes femeninos, cuando hay muchas mujeres a lo largo de la historia en ciencia y en tecnología, y esas mujeres están olvidadas por el sistema en el que estamos. Y eso me parece también a resaltar, a tener en cuenta, para evitar que esas mujeres, cuando sean mayores, sean mujeres pobres. Nada más. Muchas gracias, Ártica. Creo que nadie más ha pedido la palabra. Amparo. Ah, bueno, Amparo. Entonces, Amparo, ya serían los... Vale, bueno, gracias... Gracias, África, por tu mención. Sí, lo que voy a decir es que sí, evidentemente, los yayoflautas, el lema de los yayoflautas siempre ha sido que queríamos un mundo mejor para nuestros hijos, para hijas, nietos y nietas. Es evidente que si no se lucha para que tengamos una representación digna a las mujeres laboralmente, las generaciones futuras van a seguir teniendo el mismo problema que hemos tenido nosotras, y que tienen pues muchas mujeres, por ejemplo, de cuando se empezó a cotizar en la Seguridad Social para las pensiones, no había muchas mujeres que estuvieran inmersas en el mercado laboral. Bueno, pues hay que dar un paso adelante, hay que lograr una ley laboral que no nos discrimine, que ahí estamos luchando, que aunque no se reconozca, hay muchas heroínas anónimas que están, no tampoco quiero personalizar, en la calle luchando por los derechos de todas, y que esto debe continuar. O sea, este lema de que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, vivan en un mundo mejor, lo tenemos que luchar. Pero también hago un llamamiento a la gente joven, que en estos momentos a lo mejor también está sin trabajo y que están pasando momentos en que difíciles, que salgan a la calle a protestar también, que se unan. No estamos luchando solamente por lograr una mejora de nuestras pensiones, estamos luchando por las pensiones futuras también. Entonces, que se tomen un poco de interés, que no esperen que las viejecitas como nosotras y los viejecitos salgan a la calle, que salimos y seguiremos saliendo mientras podamos andar. Cuando nos dé la artrosis, pues bueno, pues iremos en silla de ruedas, pues qué vamos, seguiremos yendo. Yo animo que hay que lo que consigue, se consiguen las cosas es luchando, quedándose en el sofá de casa, viendo programas infames en la televisión o escuchando noticias la realidad, como lo que sea, no se logra nada. Hay que salir a la calle, hay que salir a luchar por nuestros derechos. Esto es lo que estamos haciendo los yayos, que también formamos parte de Corpen Madrid y la COESPE. Y bueno, y animo que este jueves 25, pues todos los que podáis nos acompañéis en la protesta que tenemos delante de la Bolsa y del Banco de España contra los fondos buitres y las comisiones que cobran los bancos, que son desmesuradas. No quiero decir, muchas gracias por dejarme participar. He estado siempre como sombra, o sea, por una vez en la vida he salido aquí a hablar. Bueno, pues ya me conocéis. Y aquí estamos. Cuando tengamos el programa montado, pues ya pasaremos a todos y a todas el enlace para que lo podáis escuchar. Nada más, muchas gracias. Gracias, Amparo. Juan de ha tenido un problema con la conexión porque se ha salido. Ah. Entonces, que conste que por saltarme la tanda no le he echado ninguna maldición, ¿eh? No. De todas maneras, ya eso, estamos acabando. Si alguna persona más quiere hablar, o alguno de los que ha hecho la intervención al principio, de los que ha presentado un tema, quiere rematar con alguna cosa, resaltar lo que le parezca más importante. Aquí Paco Hernández, pues ahora mismo te llega el mensaje para reactivar tu audio, cuando quieras. Paco. Sí, gracias. Sí. Bueno, simplemente por resumir un poco mi intervención y la posición. Deje de contestar el mensaje. No, ya está. No se me escucha. ¿Sí? ¿Está sí, todo sí, ok? Sí, sí, ahí estás, bien. Vale, pues continúo. Simplemente conclusión de lo que he querido transmitir en mi primera intervención y de alguna forma, en principio, felicitar y aplaudir las aportaciones de compañeros y compañeras que han intervenido, tanto a los ponentes como al resto de las intervenciones. Me parece que somos ya personas muy maduras y que tenemos las ideas muy, muy, muy, muy claras, que es lo importante. Por parte de los movimientos de pensionistas, nuestro objetivo sigue siendo el alcanzar nuestra tabla reivindicativa. Pero esto es una carrera de fondo y en este largo camino debemos de incidir en reactivar la conciencia social transformando la ciudad para que se asocien nuestras reivindicaciones y nuestras posiciones con la justicia social que se promulga en la Constitución Española y lo referente a las pensiones en su artículo número 50. Para conseguir esto debemos armonizar nuestras actividades con las de otros colectivos y con las de otros movimientos sociales, feministas, sanitarios, estudiantes, jóvenes, trabajadores, etcétera, de forma que se manifiesten nuestros planteamientos de solidaridad y empatía entre todos y cada uno de los movimientos sociales más relevantes en este momento en el Estado. De ahí una unidad de acción que se vio en un principio aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, reflejada en la manifestación del pasado sábado, donde una gran cantidad de colectivos participaron en la manifestación y hicieron sus al final de la misma. Muchas gracias, yo creo que este es el camino. Gracias por haberme dado la oportunidad de haberme dirigido a todas y a todos vosotros. Gracias. Juan D., ¿retomas la moderación? Es que estaba cortado, entonces no sé quién tocaría a Emo. Igual que por hablar Álvaro y no sé si es bien más. No se te oye bien, tienes mala conexión. ¿Escuchas, Álvaro? Te dio la palabra Álvaro. Te llegará el mensaje Álvaro, que active tu micrófono. Sí. Álvaro, tienes que abrir tu micrófono. ¿Te ha llegado el mensaje? Ya está, ¿no? Creo que estaba ya activado el micrófono. Decía que simplemente dar las gracias porque creo que ha sido una charla muy interesante y yo creo que todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, no es un problema de los jubilados, no es un problema de los activos, no es un problema de los jóvenes, es un problema de todos. Esta sociedad que capitalista, que en algún momento ha tenido algún vestigio de bueno, de una serie de derechos para los trabajadores, cada vez los va recortando más y como decía en mi intervención, pues aquí la cuestión está clara: si no hay cotizaciones por parte de los jóvenes, no puede haber pensiones. Si no hay cotizaciones también a la seguridad social por parte de los trabajadores, malamente se pueden pagar tratamientos y demás. Y hoy están, el sistema está inmerso en una marcha atrás, privatizando todas las áreas que antes eran públicas, como por ejemplo la seguridad social. Decían algunas compañeras el tema de las mutuas patronales, y es que las mutuas patronales están también repartidas entre los patronos y los sindicatos, es decir, en Telefónica también existe una mutua patronal que se llama Buprespa, donde Comisión y UGT tienen también participación. Es cierto que las mutuas patronales no pueden repartir dividendos y lo que hacen ahí es escamotear dinero para dar cursos de formación, que luego ni dan ni nada, pero bueno, los beneficios que tienen las mutuas se los reparten de esa manera. Entonces todo esto hay que destaparlo, la gente tiene que abrir los ojos, ver que el sistema está muy afianzado, porque lógicamente entre la patronal y los sindicatos hay una alianza importante que, de la que el perdedor es el trabajador, y poco a poco la seguridad social va cediendo terreno a las mutuas, que son un poco las que en estos momentos pues están al tanto de las altas, las bajas, las invalideces, etcétera, etcétera. Dejar esto en manos privadas, pues como comprenderéis, vienen todas las reclamaciones que hacían los compañeros de jóvenes pensionistas, porque es así. Entonces hay que dejar esto claro también para que la gente se vaya aclarando, vaya viendo por dónde vienen los temas. Se decía, hablaba también del tema de los ERTES. ¿Qué sucede? Pues tres cuartos de lo mismo. Antes la prestación por desempleo era una prestación que pagaba la Seguridad Social y lógicamente estaba en manos públicas. Esto se ha privatizado, ahora el SEPE es una entidad privada que gestiona todas los pagos de las prestaciones y lógicamente en la medida que es una entidad privada pues le importa muy poco si tú cobras o no cobras y si tardas tres meses en cobrar, lo que va es a su propio beneficio. Es decir, es una sucesión de hechos mediante el cual se van desmantelando todo el sistema social que había, poniéndolo en manos privadas para que cada vez más, pues, entre todos acaben con todos nuestros derechos. Esto es lo que hay que concienciar a toda la población, jóvenes, activos, jubilados, etcétera, etcétera, para que nos demos cuenta que rompemos con esta situación, o desde luego a lo que nos aboca es a la miseria, a las colas de hambre, del hambre que hay en estos momentos, a que los pensionistas y los jubilados y los que que tienen invalideces reconocidas se les quiten y se les bueno, se les machaquen sus derechos, y esto es lo que tenemos que combatir. Y el combate contra eso es un combate complicado. Es decir, yo una vez que me despiden, que lo piden Comisiones y UGT, en la mesa de negociación de ese convenio colectivo le dice a la empresa: o tomas cartas en este asunto y este sindicato, acabas con él, pero sí, textualmente, o por el contrario, aquí se acabó la concertación. Entonces, claro, la empresa encantada de liquidar a un sindicato que cada vez está creciendo más y que está llegando a más sectores, ya está en más de 100 sectores y más de 100 empresas pues como Amazon, empresas como el Corte Inglés, empresas como Zara, en fin, empresas de cierta envergadura y demás. Yo, una vez que me despiden, empiezo a ejercer como abogado y me doy cuenta también de que el sistema, si no se presiona desde fuera, los jueces son burgueses que, bueno, no entienden de nada de esto, no han trabajado en su vida, y así se ve claramente en las sentencias que dicta, que están totalmente alejados de la realidad del mundo laboral. Y eso solo lo podemos forzar, insisto, con presión desde fuera. Presionando, claro que somos capaces de cambiar la mentalidad de mucha gente, pero si no hay presión, si no hay lucha en la calle, si no hay lucha de obrera, no tenemos nada que hacer. Yo os lo digo, y lo decía una compañera, María Ángeles, yo estoy de acuerdo, hacen falta abogados, hacen falta ponentes, hace falta cantidad de profesionales. Yo ya digo que llevo 10 años actuando desde que me despidieron como abogado, y lo que estoy viendo es la misma miseria en los juzgados que se ve a nivel de todo. Es decir, hoy los conflictos que estamos poniendo para defensa de los trabajadores, pues bueno, no alcanzan en ningún caso los 3.000 euros. ¿Por qué? Porque son trabajadores temporales que no tienen una antigüedad consolidada, que se les despide y que, lógicamente, la indemnización por ese despido pues es una miseria que no va a ninguna parte. Esto es lo que hay que poner negro sobre blanco a la gente, que abra los ojos y que hay que luchar contra el sistema, que es el sistema el que nos está oprimiendo, nos está machacando y nos está queriendo llevar a esa deriva donde efectivamente el modelo es el americano, que el que tiene dinero se paga su sanidad y el que no tiene dinero pues se muere enfermo. Y el que tiene dinero come bien y tiene una buena casa, y el que no tiene dinero pues se muere de hambre y vive debajo del puente. Esto es lo que nosotros, como yo creo que sociedad bastante más avanzada que todo eso, con una historia detrás y demás, no podemos consentir, y eso solo lo podremos cambiar luchando. El tema de, yo creo que hay una buena agrupación en cuanto a los sindicatos minoritarios, en cuanto a las agrupaciones y los colectivos de pensionistas y demás, yo creo que se está trabajando bastante bien en ese sentido, pero hay que trasladar esto, que estas reflexiones que estamos haciendo, hay que trasladarse a los trabajadores para que rompan de una vez por todas con el propio sistema y tratemos de buscar alternativas, que por supuesto que las hay. Así que por mi parte nada más, mucho ánimo y adelante. Bueno, muchas gracias por esta clarificada intervención, Álvaro. Y vamos, iba a decir nada más, no sé si se me escucha bien, pues para todas y todos los que estamos aquí, que... Perdona, Juan, a lo mejor puede hacer alguna intervención para rematar, darnos alguna aportación más. Que había alguien, dices, Juan. Paco, que es uno de los ponentes que no ha tenido oportunidad de terminar su intervención, alguna conclusión que quiera sacar. Ah, vale. Pues Paco, entonces. Bueno, gracias, pero sí, yo ya hice una intervención en la que hice... Es que Paco ya ha hablado. Ah, perdona, entonces me he confundido yo. Ya ha hablado todo el mundo, perdonar. Sí, ya han hablado todos. Pues nada, que esa unidad, que desde esta confluencia de colectivos, abogamos por una unidad para luchar, pero a la vez que nos dividamos en nuestras pequeñas luchas, a veces en movimientos sociales de Madrid, en cualquier ámbito de lucha, porque hay muchos intereses también para que nos dividamos, y desde las bases y vamos, desde todos los aspectos de movimientos sociales en todo sitio, pues dar que esta lucha vaya más para adelante y pues yo le iba a aconsejar una canción de las pensiones y no olvidarnos de miles de pensionistas que han muerto este último año, o sea, dejándoles sin auxilio muchas veces, sin auxilio médico, o sea, y luego pues a alguien de M o a Cercado Manolo o Miguel o que nos explique que mañana también tenemos otra charla para preparar, bueno, una asamblea para preparar el mayo global y que alguien nos lo explique mejor. Venga, gracias por este mismo enlace. Pues si quieres, yo mismo puedo dar la información, como está diciendo Juande. Ya sabéis que está ya próximo el 15 de mayo, el día que surgió el 15M, el movimiento 15M. Varias de las personas que estamos en Confluencia Colectivos estamos también en el Espacio Común 15M, que es una asamblea que ha estado preparando los aniversarios del 15M todos los años. Ya este va a ser el décimo aniversario. Entonces, en la última asamblea de Confluencia Colectivos, bueno, considerando esto, que van a empezar los preparativos, decidimos centrarnos en esta participación de la elaboración de las actividades para el próximo 15M, el próximo aniversario. Entonces, como ha dicho Juan, de mañana es la asamblea, es una asamblea de lluvia de ideas, también de confluencia de grupos, para que todo el que quiera aportar algo, alguna iniciativa, tenga alguna propuesta, pues allí podamos debatirla y organizar un programa con todas las propuestas que se quieran plantear. Entonces estáis todos y todas invitadas en esta misma sala de Zoom mañana a las 6:30 para participar en los preparativos del décimo aniversario del 15M. Ya por último, ya termino, no sé si alguien quiere decir algo más, pero cuando ya terminen todas las intervenciones, que yo creo que no sé si habrá alguna más, ahora abriremos todos los micrófonos. Os llegará un mensaje también para abrir el micrófono, todos y todas los que queráis. Y así nos despedimos interviniendo, con un saludo, haciendo un poquito de terminar la sesión, pudiendo participar todos y todas. Y hasta la próxima. Gracias, Juan. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Besos. Vale. Y lucha. Hasta la próxima. Bueno, muy bien todos. Me voy, que tengo otra asamblea yo también. Un abrazo. Hasta luego. Siempre se aprende. Hasta mañana. Alguna persona no sabemos, no se ha presentado, ¿no? Quizás Auri la conocemos. Sí, no, es una yayo flauta. Soy yaya. Sí. Estoy con Amparo. Ah, estupendo. Sí, también pertenezco al grupo de pensiones de Carabanchel. Estoy ahí en el mundo. ¿Cuándo es lo de la manifestación de los bancos y eso? El 25. A las 12. El 25. A las 12. A las 11:30 estamos en la bolsa, ¿eh? A las 11:30 en la bolsa y de allí saldremos hacia el Banco de España. No hay otro domingo. Yo es que hasta ahora no puedo. ¿No hay otro domingo? No. No. Es el jueves. Sí, es el jueves. Todos los segundos miércoles de mes sí que vamos frente al Congreso, ¿vale? Todos los segundos miércoles del mes. Vamos frente al Congreso de los Diputados y vamos a... Sí, esas a las 12. Esas a las 12 siempre, bueno, sí. Cuando queráis pasar, allí estamos. Y en muchas localidades y en muchos municipios, todos los lunes también. Efectivamente. El jueves estaremos en Valencia. Nada. En Valencia el jueves a las 12, sí. Hemos quedado. Aquí bueno, es que... un poquito antes, claro. Claro. Pues nada. A ver qué tal se da y ya nos contaremos. Sí, porque la verdad es que es justo también lo de las comisiones de los bancos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Adeu. En el chat están los contactos que tenemos para si queréis seguir en contacto. Está el correo electrónico. Está el grupo de Telegram y el blog. O sea que si escribís ahí, pues podemos apuntaros a nuestra lista de contactos. Que puede entrar directamente. Yo ya estoy fichada. Yo también, porque he recibido por el correo electrónico esta cita. Así que. Por cierto, un beso, compañero Juan de, que lo has hecho muy bien. La primera de muchas. Gracias, Juan de. Vale, pues. Chao, Ade. Chao. Buena nit. Buena nit y buen profit. Muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y empobrecieron salarios, precarizaron empleos, y así no salen las cuentas, y la usa sin dinero. Ahora quieren que cumplamos hasta el día del entierro, y los jóvenes en paro, con y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones. Las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutar, nadie por gusto se muere. Y este paso si llegamos, llegaremos sin los nieves. La privada de usurero que se largan con la pasta, si te he visto no me acuerdo. Hoy la joven es al día a luchar por sus derechos, si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, no nos toquen los cojones, no nos toquen las pensiones.